Buenos días para todos. Qué gusto de estar acá. Veo caras conocidas, cara que me gusta volver a verlos, a muchos de ustedes. Dianita, por ahí atrás, ya te vi. Qué lindo cuando uno vuelve a un lugar que ha significado mucho. Es como ese... Cuando pasás por un lugar y sentís el olorcito a comida que te hacía tu mamá o tu abuela y decís, qué lindos recuerdos. Bueno, yo también tengo mi historia en este lugar, mis recuerdos, y es un gusto esta mañana estar delante de ustedes. Y es mi oración que realmente Dios pueda hablar esta mañana a nuestras vidas, a nuestros corazones, y pueda alimentarnos. Así que yo te invito en este momento, te voy a pedir un favor, es que ores por mí. Así que ahí donde estás, yo te pido cerrar tus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él exponga su palabra esta mañana y nos hable al corazón. Padre querido, en el nombre de Jesús, queremos pedirte esta mañana, Señor, que tu palabra sea hablada, sea predicada, sea expuesta. Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y como esa espada, Señor, que tiene mucho filo, entre a lo profundo de nuestro ser, discierna nuestros pensamientos, derribe, Señor, todo muro, toda fortaleza que se ha construido alrededor de nuestro corazón, de nuestra vida. Señor, y a través de tu verdad, nosotros podamos ser libres de aquellas cosas que todavía nos encadenan. Yo pongo mi corazón predispuesto, abro mis oídos, Señor, para escucharte a vos, que tiene para nosotros palabra de vida eterna. Amén. Bueno, muy bien. Compartíamos hace un ratito un salmo. Salmo 121. Estamos en el mes de septiembre, un mes especial para nosotros. ¿Por qué? Marcelo, no digas nada, porque yo sé que vos lo sabés ya. Mes de la Biblia. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a usar la Biblia. Agarrá la Biblia que tenés ahí. Cada banco tiene su Biblia. Vamos a ir al Salmo 121. Y lo vamos a leer. Y si me haces el favor, Elías, lee el Salmo 121. Como te guste. Amén, amén. Qué poderoso, ¿no? Qué fuerte lo que está diciendo este salmo. Y vos sabés que es la pregunta que se hacen hoy por hoy millones de personas. Millones de personas a nuestro alrededor, seguramente hay familiares nuestros, hay compañeros de trabajo, hay amigos, nosotros también. Buscamos un monte donde mirar y preguntamos, ¿de dónde va a venir mi socorro? Hay un personaje de la televisión, querido para algunos de nosotros que tenemos ya cierta edad, al cual le preguntaban antes de que aparezca, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién era? Chapulín Colorado. Y se sabía que cuando alguien preguntaba, ¿y ahora quién podrá defendernos?, aparecía este personaje con unas calzas enterizas rojas, que a mí no me quedarían muy bien. Yo probé un par de trajes para esta mañana, pero mi esposa me dijo, no, mejor anda con saco, porque me parece que en Belgrano, si no, no te van a tomar muy en serio con las antenitas. Entonces, cuando hacían esta pregunta en el programa, saltaba el Chapulín y decía: yo, el Chapulín Colorado. El hecho es que muchas personas tienen esta pregunta en sus vidas: ¿quién me va a ayudar? Recién cuando disfrutábamos de la liturgia, muchos de nosotros decíamos que estamos pasando por momentos de angustia, de necesidad, que algunos estamos pasando por un valle de sombra, de muerte, que este es un momento complejo donde las personas se buscan y no se encuentran, porque bueno, no saben bien dónde buscarse tampoco. Y esta pregunta se repite: desde que el hombre es hombre, ¿quién podrá defenderme? ¿De dónde va a venir mi socorro? Y este salmo nos da una respuesta que no es definitiva, pero nos da la orientación correcta. Por eso comienza con la imagen: miro yo al monte y digo, ¿de dónde va a venir mi socorro? Yo tengo esa orientación. Yo sé que por ahí va a venir mi ayuda, pero no sé cómo. Y esta mañana, si me acompañás, vamos a descubrir de dónde viene la ayuda de Dios. A esa pregunta que por ahí te estás haciendo, de Señor, ¿cómo me vas a ayudar? Como decían los chicos ahí atrás recién, a escriturar a mi casa, a que podamos firmar ese documento, ¿cómo me vas a ayudar? Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Así que agarra otra vez la Biblia y vamos a Romanos. Y vamos a establecer el marco de referencia, el marco de acción que tiene Dios hoy, actualmente. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. Y esto sucedía en los tiempos del rey David, sucedía en los tiempos del apóstol Pablo y sucede también ahora, año 2017, donde la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso automáticamente también nos excluye a nosotros. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. El mundo se encuentra, la sociedad se encuentra totalmente perdida, enceguecida. Se encuentra, y esta palabra me gusta, la utiliza la Escritura, entenebrecida. Y si habla refiriéndose al corazón de las personas, tiene el corazón y la conciencia entenebrecidos, en tinieblas, en oscuridad. Todo intento y toda buena intención es torcida por la ceguera que tienen las personas. Esa ceguera que no encuentran un punto de referencia, un monte a dónde dirigir esa pregunta de quién podrá ayudarnos. Más adelante, Romanos también nos dice que no solamente las personas están en esta situación. Romanos capítulo 8, versículo 19. Se escucha el ruido de las hojitas y me gusta porque están buscando en la Biblia, la están usando, vamos. Yo en la congregación donde estamos son de usar muchos el teléfono, sacan la tablet, ¿no? Y yo les dije, mes de la Biblia, cero teléfono, cero tablet, se me vienen todos con el librito negro que tienen en la casa con polvo arriba, lo limpian, lo traen y vamos a usar la Biblia. Así que espero que en este momento estén hojeando la Biblia como ustedes. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que está esperando. La creación en su conjunto está a la espera de que algo suceda, de que Dios se manifieste, de que no solamente podamos reconocer en un lugar que va a venir la ayuda de Dios, sino que esa ayuda se haga material, se haga cierta, sea factible y no quede simplemente en buenas intenciones. Que sabemos que el camino al infierno, dice, está asfaltado de buenas intenciones. Las buenas intenciones no nos conducen a transformación, a cumplir con el objetivo o el propósito de nuestras vidas. Son buenas intenciones y nada más. Necesitan que esas buenas intenciones se lleven a la práctica. Y las personas, la creación en su conjunto, está esperando que se lleve algo a la práctica, que algo suceda. Y me gusta la versión de Reina Valera que dice que la creación anhela ardientemente. Hay una necesidad. Cuando nosotros anhelamos algo ardientemente, es porque tenemos la necesidad de que suceda. No es una idea, un deseo, un pensamiento que tenemos. Cuando decís, ay, ¿a dónde voy este verano? Playa, montaña, mi amor, ¿no? Y uno va pensando, decís, cómo me gustaría descansar. Pero cuando vos tenés el anhelo ferviente, cuando estás pasando por una circunstancia problemática, estás transitando por la falta de trabajo, por la enfermedad, hay un fuego que te quema dentro y anhelas fervientemente que suceda, porque eso depende de tu vida. Y la creación anhela fervientemente. La creación incluyendo a las personas. En el barrio de Belgrano hay personas que anhelan fervientemente que sus vidas cambien y sean transformadas. Y ellas se preguntan, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿Quién me va a ayudar? Si ya probé, me fui a tirar las cartas, leo el horóscopo todos los días, me rezo 80 rosarios, me confieso 2 veces por semana, juego al 15-6, ¿de dónde va a venir mi socorro? Que ni siquiera agarro 3 números seguidos, el 15-6, porque por lo menos uno se acerca. Uno de los trabajos que yo tengo tiene que ver mucho con la gestión de la calidad. No sé cuántos trabajan acá con la gestión de la calidad, pero tenemos nosotros en los lugares de trabajo, en las empresas, en la administración pública, herramientas que nos ayudan a nosotros a gestionar nuestros recursos, recursos humanos, económicos, de tiempo. Esas herramientas, algunas de ellas son indicadores. Los indicadores son números, cifras, cuestiones cuantificables que nos muestran a nosotros la realidad de que algo está sucediendo. Para el médico es la sintomatología. ¿Cuántos médicos hay acá hoy? ¿Algún médico? Un médico, una médica por allá entonces, como decían. Muy bien. El médico analiza los síntomas. Vos tenés que contarle cómo te sentís, cómo se siente, cómo estuvo. Corregime cualquier cosa, meto la pata. Me lo decís después, no acá porque, viste, queda mal. Y vos le contás al médico, sí, me duele acá, me duele allá, estuve estornudando un poco. Y más o menos el médico va viendo con los síntomas que vos le contás y te manda a hacer uno u otro análisis y va viendo para dar cuál es la situación de salud y cualquier cosa, darte un tratamiento. Si nosotros leemos la sintomatología, si leemos los indicadores que hay a nuestro alrededor, ¿qué encontramos? Anoche escuchaba un analista que hablaba justamente sobre el juego, sobre la cantidad de personas en nuestro país que están atrapadas por las deudas, por los problemas de juego, porque pierden sus vidas, pierden la vida de su familia, pierden propiedades, pierden trabajo. Personas que están perdidas también en cuestiones que tienen que ver con la salida fácil. Es mucho más fácil ir y tirarse las cartas que esperar que Dios nos hable, por ejemplo. Eso nos muestra que la gente tiene esta pregunta. ¿Quién me va a poder ayudar? ¿Quién me va a decir la posta? ¿A quién podemos votar para que nos saque del caos en que nos encontramos? ¿Qué pastor podemos encontrar que saque adelante nuestra congregación? Vamos buscando siempre una ayuda, alguien que nos dirija y traiga a nosotros refrigerio al menos, si no la cura total, a esa pregunta de quién puede ayudarnos. El Salmo 121 dice que nuestra ayuda viene de Dios, que hizo los cielos de la tierra. Pero Dios no actúa solo. Dios pone una solución entonces a ese problema. Y ahora vamos al Evangelio de Mateo. Algo que me impactó siempre del libro de Job, mientras vas buscando ahí Mateo capítulo 5, es el final. Entre otras cosas, el final en el cual Dios restaura a Job. ¿Te acordás, no?, de la historia de Job? Te puedo tutear, ¿no? Gracias. La historia de Job: Job había perdido todo, había sido probado, había pasado por el fuego, había perdido a sus hijos, sus riquezas, le quedó la esposa, pero la esposa lo aconsejaba mal, sus amigos también les decía: mirá, dejame, me parece que te equivocaste vos, esto es culpa tuya porque vos metiste la pata. Y lo único que le quedaba a Job era acudir a Dios. Y se encuentra con Dios y Dios le habla. Y Dios al final lo restaura. Y me impacta cómo Dios restaura a Job. ¿Sabés cómo Dios lo restaura a Job? Porque el libro termina diciendo que Job tuvo mucho más de lo que tenía antes. Más hijos, más camellos, más cabras, más siervos. La esposa era la misma, pero todo lo demás era mucho más. ¿Y sabes cómo Dios restaura a Job? Por sus amigos y su familia. Nos dice el libro de Job que cuando lo fueron a visitar a Job al final de su libro, cada uno hizo un aporte. Y Dios se manifestó en ese aporte que sus amigos y su familia le hacían. Y Job fue restaurado a través de sus amigos y su familia. ¿Será que Dios puede ser ayuda a quienes necesitan ayuda a través de alguien? Sí, me dicen por ahí. Esperá, déjame exponer un poquito más. Dice Mateo capítulo 5. Déjame llegar que estoy medio lenteja, hoy es la lluvia. Mateo capítulo 5, estamos en el inicio del Sermón del Monte. Un sermón excelente, una ponencia magistral de parte de Jesús, hablándole en primer lugar a sus discípulos. Dice el texto que estaba con sus discípulos reunidos en ese lugar, rodeado de gente, y Jesús comienza a exponerle a sus discípulos. Comienza a hablarle a ellos, y la gente que está alrededor los escucha. Y comienza a hablar estas bienaventuranzas que son el inicio del Sermón del Monte y que a nosotros nos encantan. Y ahí, haciendo una transición entre las bienaventuranzas y otro tema que después va a hablar, Jesús se dirige a las personas que lo escuchan, principalmente a sus discípulos, que en ese momento no es el apóstol Pedro, no es San Mateo, no es San Lucas, no, Lucas no estaba en ese momento, pero no es San Juan, son sus discípulos que recién se estaban haciendo y recién estaban siendo tratadas sus vidas en confrontación con Jesús. Y les dice lo siguiente, versículo 13: ustedes son la sal de la tierra. Y dice el versículo 14: ustedes son la luz de este mundo. Jesús se dirige a los hombres que los acompañaban, que no eran muy preparados, no eran parte de la cúpula religiosa, no eran pastores, no eran sacerdotes. No sé si se congregaban, seguramente alguna visita a la sinagoga hacían y alguna vez al templo. Por estas personas que eran parte de del barrio, eran partes de la ciudad. A ellos les dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Predicando el domingo pasado en Monte Grande, me gustó este ejemplo que utilicé. Yo me acuerdo cuando era chico, yo veía que mis padres tomaban vino en el almuerzo, en la cena, y yo quería probar. Y no me daban a tomar, no me daban a probar. Uno era chico, no, por lo menos en mi caso, no te daban a probar esas cosas. Y me acuerdo que la primera vez que probé vino fue cuando le metieron como 3/4 de soda encima. Porque el vino tenía que estar diluido. Porque me iba a arder a la garganta, porque no estaba preparado yo para tomar una bebida alcohólica como el vino. Y a veces, en la Escritura, Jesús a la verdad le pone unos chorritos de soda para que no nos raspe el corazón, para que no sea muy fuerte el encontrarnos con la verdad que viene de parte de Dios. Y Jesús en este caso está utilizando estas dos imágenes, poniéndole un poquito de soda a la verdad universal, y les dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Para nosotros hoy, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque lo que quería decir para ese entonces es un poquito diferente que para nosotros. Y la comparación parece casi obvia. Cuando hablamos de la sal, estamos hablando por lo menos de dos conceptos. La sal, creo que todos sabemos para qué se utilizaba antes del invento de la heladera. ¿Para qué era? Para conservar. Se traía carne en los barcos, en los viajes que se hacían a través del océano. Pongamos esos viajes que se hacían de Europa hasta América. Y la sal ayudaba a que la carne se conserve, a lo que los alimentos se conserven y no se pudrieran. Básicamente es eso. Entonces la sal preservaba a los alimentos. De hecho, hoy, cuando hacemos algunas conservas, las ponemos en salmuera. Mezclamos sal con agua, sal con algún otro producto, y esos pepinillos que son tan ricos, esos picles, se pueden guardar durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque la sal preserva todo eso. Por otro lado, también la sal, ¿qué hace? Y le da sabor a la comida. Cuando alguno de nosotros hemos tenido que pasar por alguna cuestión de salud, y tenés una visita al sanatorio, al hospital, y te dan ese pollo sin sal, es riquísimo, ¿no es cierto? Uno le pone la mejor onda, pero en mi caso, el pollo sin sal, el zapallo sin sal, no quiero decir horrible porque es un poco chocante la palabra, pero digamos que es desagradable. Cuando le pones un poquito de sal es como que realza el sabor y decís, che, qué bueno que estaba, y es pollo hervido. Es lo mismo que te dieron hace un rato sin sal. Así que por un lado la sal preserva, por otro lado la sal da sabor a la comida. Pero también dice el versículo 14 que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y para qué se usa la luz? Para dos cosas también. Decime una que se te ocurra. Iluminar. Facilísimo. Entrás a un lugar, a la habitación, está oscuro, ¿qué haces? Prendés la luz. Se corta la luz en tu casa, ¿qué haces? Sacás el celular, pones la linterna y estás con la linterna. Necesitas que te alumbren. Ahora estás más difícil. ¿Para qué otra cosa se usa la luz? Para guiar. Aclara la situación. Encontrar lo perdido. ¿Cómo? Da seguridad. Y me gustó el ejemplo del faro. Hasta hace, no sé si lo sigue siendo, pero hay un faro muy famoso en Ushuaia. No sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de estar. Es el faro del fin del mundo. Creo que hay una novela también de Julio Verne que habla sobre el faro del fin del mundo, si no me equivoco. Un faro famoso. Y estos faros se usaban antes de la georreferenciación, antes de que los satélites estuvieran ahí. como referencia a los navegantes de que ahí había que tener cuidado. Ahí estaba la costa y posiblemente alrededor de la costa había algún peligro para navegar. Así que era un punto de referencia también el faro. Era un punto que daba seguridad. Era un punto que marcaba quizás para muchos el destino de su viaje. Yo siempre cuento esto, un viaje que hicimos con la familia al sur. Nos fuimos en auto hasta San Martín de los Andes, ¿no? Lo que puso interesante el viaje fue nuestro auto. Un Renault 9 que había sido taxi, que andaba a gas y a nafta, mitad y mitad, porque a veces andaba bien a uno, a veces andaba bien a otro. Pero nosotros teníamos ganas de visitar a unos amigos que teníamos en el sur y dijimos, vamos igual. Y ya la noche anterior ya tuvimos problemas con el auto, tuve que cambiar algunas piezas porque no funcionaban bien, pero dijimos, ya está, nos vamos igual. Así que arrancamos viaje y a los pocos kilómetros se reventó un amortiguador. Así que ese sonido amortiguador roto nos acompañó durante todo el trayecto. Iba haciendo algo así como... Bueno, teníamos ese sonido atrás, no nos iba a detener. Así que apretamos el acelerador e íbamos por la ruta camino hacia el sur. Más de 80 no iba el auto. Tenía algunos problemitas, levantaba temperatura, perdía aceite. No importa, nosotros íbamos a llegar igual. Íbamos a llegar igual. Comenzamos el viaje y más o menos le íbamos piloteando, muy emocionados, porque nunca habíamos ido al sur en auto. Así que comenzamos transitando esas rutas. El problema fue cuando cayó la noche. De acá al sur hay más de 1.300, 1.400 kilómetros. Y te imaginarás que a 80 kilómetros por hora, 1.300 kilómetros, tardás un montón. Entonces en una porción de la ruta antes de llegar a General Roca, nos agarró la noche. Y la noche en una ruta de montaña, no sé cuántas le conocen, es horrible. La noche es noche. No se veía nada. No es como ir por la autopista Richeri o agarrás acá el acceso norte y está todo iluminado, cuatro carriles por mano, tenés un cantero en el medio y después en la otra... No, no es así. Ahí la ruta es una mano para allá, otra mano para acá. Que Dios te ayude. Mirá para adelante y dale acelerador, no pares por nada. Y nos pasaban los camiones. Nos pasaban, yo calculo, no sé, a 220 pasaban, porque nos movían el auto. ¿Viste lo que es el Renault 9, no? Me movía el auto así, ¿viste? Y los chicos atrás, teníamos tres chicos, iban así, agarrados, tapados, porque tenían miedo de que nos pasara algo. Y con mi esposa nos agarramos, ¿viste? Porque nos pasaban en velocidad y venían los autos de frente y otros que nos pasaban. Y nosotros más no podíamos hacer. Era todo lo que daba nuestro auto. La alegría llegó. Cuando entre subidas y bajaba, allá al horizonte vimos las luces de la ciudad. Fue genial para nosotros, porque nuestro viaje, que aunque placentero lo habíamos sufrido, ahí se terminaba. Y decíamos, esta noche vamos a poder descansar. Y hay personas que vienen en su viaje con una vida de Renault 9 que les calienta el motor, que les pierde aceite, que tiene un amortiguador reventado. Y están esperando que entre tantos altos y bajos de la vida, en el horizonte brille una luz que les diga, acá podés descansar y pasar la noche. Así que en el medio de esa oscuridad, la voz de Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Ustedes son los que preservan de que lo que está mal todavía no sea peor. Porque si podemos hacer un recuento histórico solo de nuestro país, no vayamos a otros lugares, podríamos estar mucho peor todavía. Conflicto social, decadencia de los valores, falta de integridad, corrupción, a debacles económicas cada dos por tres, podríamos estar mucho peor. Ya lo dijo un expresidente, estamos condenados al éxito, ¿se acuerdan? Y vez tras vez nos levantamos. Porque hay algo que está preservando que lo que está mal se termine de pudrir. ¿Nunca dijiste la expresión, ya está, se pudrió todo? Bueno, todavía no se pudrió todo. Hay algo que hace su aporte, o hay alguien que hace su aporte para que no todo está perdido. Y decía la canción, vengo a ofrecer mi corazón. Hay personas que todavía ofrecen su corazón para que no todo se pierda. Esos son los que son la sal del mundo, los que preservan. En medio de una habitación oscura, si ahora en este momento apagamos las luces, tapamos las ventanas y no vemos nada, encender un fósforo va a ser para muchos de nosotros una referencia y la luz suficiente que nos alumbre el camino, por lo menos para salir de acá de esta situación. Un fósforo. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son esa luz que en medio de la oscuridad parece un reflector. Ustedes son la luz de este mundo. Entonces, la ayuda de Dios viene a través de personas que toman sobre sí el ser sal y el ser luz. Jesús no les pregunta en ningún momento a sus discípulos, muchachos, ¿qué les parece si nos vamos al Mar Muerto, nos damos un chapuzón en ese lugar que está lleno de sal y somos la sal del mundo? ¿Les gusta la idea? ¿Les gusta la idea de ser luz? Él les dice directamente, la condición de ustedes, la identidad de ustedes es ser sal y luz. No hay opción. Hay algo que hace en tu vida que vos seas sal y que vos seas luz. Esa es la presencia de Dios en nosotros. El propósito por el cual Dios se manifiesta a través nuestro hacia otras personas. Sin embargo, Jesús les aclara, hay posibilidad, existe la posibilidad de que vos no seas sal. Y existe la posibilidad de que vos no alumbres ni seas de referencia. Por eso les dice y les advierte de esta manera, la sal, si deja de salar, no sirve para nada. Había una canción por ahí que decía, la sal no sala y el azúcar no endulza. Si la sal no sala, ya no sirve de nada. No, Jesús, pero mirá que yo soy excelente profesional, ¿eh? Yo soy un médico respetable de la Sociedad Argentina Medicinal, no existe, ya sé. Pero mirá que yo soy un excelente pastor, doy un mensaje, una exposición bíblica, hago yo unas predicaciones expositivas maravillosas. Si la sal no sala, no tiene sentido entonces, no sirve para nada y es pisoteada por la gente. Ya perdió su propósito. Y con la luz sucede algo similar. Dice que aquella situación, aquella luz que sirve de referencia y que alumbra, no puede estar abajo de la cama, dice Jesús. ¿Cómo vamos a poner el reflector? Lo vamos a poner abajo del banco. Y pastor, pero queda más lindo, ¿vio? Porque da una ambientación y uno pone la luz contra la pared. Está bien, perfecto, pero poneme algo que me alumbre para caminar. Porque la luz contra la pared es decoración. Y algunos discípulos a veces, viste que hay algunos que son medio de decoración, que vos te preguntás, ¿para qué está acá? Es la función del potus. Claro, es un potus, le decís. Es lindo, está, la verdad que está bárbaro, vos lo ves. Es un pastor de buena hacia primera y acá está muy mono con su saco y vino con la familia. Pero pierde el sentido que esté haciendo eso. La luz, dice Jesús, tiene que estar en lo alto, donde cumple su función. La sal tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. Dale sabor a la comida. Preservame los alimentos, querido. Eso le está diciendo Jesús. Nuestra función como discípulos de Jesús, como hijos e hijas de Dios, aunque no te des cuenta, es esa en este momento. Lo sepas o no lo sepas. Porque antes de que el señor Newton le cayera la manzanita en la cabeza, la fuerza de gravedad existía igual. Antes de que Newton dijera, oh, me parece que hay algo que empuja los cuerpos hacia la Tierra. Y que realizara esa teoría de la gravedad y, bueno, las leyes de la física. La gente no flotaba, la gente igual. Vos te caías y te dabas la cabeza contra el piso. Aunque no conocieras la ley de la gravedad. Y hay cuestiones espirituales, hay leyes, hay principios bíblicos que también Dios nos revela que funcionan de esa manera, los conozcamos o no los conozcamos. Y nuestra situación de ser preservadores del mundo y de ser referencias para un mundo que está perdido, que se está pudriendo, esa situación es así, vos la conozcas o no la conozcas, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, vos en tu situación de hijo de Dios, vos en tu situación de iglesia de Jesucristo, sos la sal de este mundo y sos la luz de este mundo que está evitando que todo se termine de pudrir y que la gente se dé la cabeza contra la pared, buscando las cosas donde no las tiene que buscar o donde nunca lo va a llegar a encontrar. La iglesia es la ayuda que viene de parte de Dios al mundo que está perdido. Y así como Job fue restaurado por sus amigos y sus familiares, nuestra sociedad y nuestro barrio va a encontrar liberación y salvación, no a través del político de turno, sino a través de la iglesia de Cristo que se manifiesta. Porque nos preguntamos todos, y lo hacíamos hace poco, ¿a quién voy a votar que saque al país de esta situación? No importa quién votes. Nuestros dirigentes políticos no están para salvar el país. Porque la salvación del país no viene a través de la política. Viene a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se manifiesta a través de la iglesia. Ah, pastor, entonces voy a ir más seguido a la iglesia. No entendiste nada. Cabezón. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Y lo que nosotros hacemos todos los días es la manifestación de la sal y de la luz de nuestro Dios. Hagas lo que hagas. Bueno, pastor, para mí me gusta ver el fútbol. En ese momento estás manifestando lo que Dios te dio para hacer. En tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, en el colectivo, en el subte, en el auto, cuando vas al chino a comprarte un vino, estás manifestando lo que Dios te dio para hacer. ¿Cuán salados estamos esta mañana? No te pases la lengua por el brazo porque queda feo. Pero ¿cuán salados estamos esta mañana? ¿Cuán radiantes estamos siendo esta mañana? Porque la creación está esperando que vos y yo nos manifestemos. Algo estás mostrando a la gente, algo le estás mostrando a tu familia, a tus amigos. ¿Qué es lo que ven en nuestras vidas? ¿Qué están viendo hoy en nuestras vidas? ¿Están viendo luz? ¿Están sintiendo algo diferente? ¿No te pasa a veces con algunas personas que cuando vienen a un lugar decís, uy, mirá, cambió todo? Cambió, parece que te dicen algunos, cambió la energía, ¿viste? ¿Qué energía positiva tiene esta persona? ¿Cómo cambió el ambiente? Bárbaro, ¿no? Cuando vos llegás a un lugar, ¿cambia el ambiente? ¿O te dice, ahí llegó, Ahí va a empezar ahora a hablar de Dios y en contra de todo el mundo y que todo está... ¿Qué dicen de vos cuando llegás a un lugar? ¿Qué se produce cuando vos haces algo en tu trabajo? Cuando tendés tu negocio, ¿qué dicen de vos? Nosotros somos la sal que preserva y le da sabor a esta vida. Nosotros somos la luz que alumbra y sirve de referencia a la pregunta que las personas se hacen. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿De dónde va a venir mi socorro? Y el evangélico le dirá, quédate tranquilo, voy a orar por vos, para que Dios sobre. ¿Y cómo va a orar Dios? Ah, no sé, que Dios se arregle, que mande a Gabriel, a Miguel, a... no sé, que busque uno de los que... Te va a mandar a vos. A vos te va a mandar a Dios. Dios te va a enviar a que vos le lleves palabra de consuelo, a que visites al enfermo, al que no trances como tranza el mundo, a que no vivas con los mismos principios y la misma ley que vive esta sociedad que está esperando que algún político de turno lo salve. O sacarse el 15-6 para decir, ay, ahora sí me salvé, no tengo que trabajar más, como si trabajar fuera algo malo. Si nuestro sabor es el mismo que el sabor prefabricado e insobrado que vende la sociedad, ahí sí que la sal deja de tener sabor. Si nuestra luz queda debajo de algún mueble, de algún aparador, de alguna cama, de esta sociedad que nos rodea, y estamos escondidos en un rincón, nuestra luz no está cumpliendo su propósito, querido. El caminar, la fortaleza y la fuerza de una congregación no viene a través de un pastor o de los ancianos. Viene de la fuerza misma que tiene la congregación que se levanta todos los días, adora a Dios y sale a hacer, dar testimonio de esa gracia divina a todas las personas. Esa es la iglesia viva, la iglesia victoriosa, la iglesia militante que Dios quiere para nosotros. El mundo necesita que Dios se manifieste. Y Dios se manifiesta a través tuyo. ¿Cómo llega la ayuda de Dios a los demás? Cuando alguien te pregunte, ¿quién me va a poder ayudar? ¿Vos qué le vas a decir? ¿Que Dios te ayude? No, yo te voy a ayudar. Vení, oremos. ¿Qué necesitas? A ver si yo te puedo ayudar en esto. Si no, te contacto con alguna persona que te dé una mano. Por ahí necesita que solamente lo escuches. Prestale el oído. Sí, pastor, pero yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas. A los pastores, cuando nos nombran pastores, nos ordenan pastores, no dan un certificado libre de problemas. Como tenía la gente 007, viste, licencia para matar, decían. A los pastores no dan licencia libre de problemas. Si vamos por la vida, te para el policía en la calle. No, pastor libre de problemas. Nada de multas, pasás los semáforos en rojo. Te dan una sirena para pastores, que es blanca, una sirena blanca, y podemos ir pasando, lo ponemos en el techo del auto. No existe eso. Todos tenemos problemas. Y vamos con nuestras cargas delante del Señor y le decimos, por favor, agarrame esta mochila que no doy más. Y dame tu carga. Y habla con tu pastor, habla con los ancianos, habla con los líderes de la iglesia, contale tus problemas. Pero sé sal y sé luz para esta sociedad. No sabes cuánto nos necesita esta sociedad. Esta sociedad no necesita, no soporta más cargas. Es como el piso de una casa que ya alcanzó su máximo nivel de carga. O los camiones, viste, que tienen un peso específico que pueden llevar. Esta sociedad ya no puede llevar más peso. Tiene que ser liberada de todo ese peso, y ese peso nosotros podemos tomarlo, porque lo toma Dios y podemos llevarlo y traer liberación y refresco al mundo que nos rodea. ¿Qué te parece entonces? Si mejoramos nosotros, como iglesia de Jesús, a los amigos que nos rodean, a la oficina, cuando vamos mañana a la oficina, ¿qué te parece si nosotros hacemos un buen aporte a esa oficina? A la empresa, llegás a la empresa, llegás al negocio, hace un buen aporte, hace algo diferente, algo que dé sal, que dé luz, algo que le sirva a los demás y digan, mirá, en esta mujer, en este hombre, se puede confiar, la verdad que le puedo pedir un consejo, o por lo menos me escucha. ¿Qué te parece si como Iglesia de Cristo cumplimos con todo esto? Y le decimos a los demás, vos sos la ayuda que estás necesitando, yo soy la ayuda que estás necesitando, porque Dios está conmigo, y Dios te ama y quiere transformarte. ¿Qué te parece? Yo dejo esta pregunta esta mañana. Cuando te pregunten quién me va a ayudar, vos qué le vas a decir. No me respondas. Respondete vos. Y es un desafío que el Señor nos tira. ¿Oramos? Aleluya, Señor. Gracias esta mañana por tu palabra. Señor, que esta exposición del Evangelio sea esta mañana como esa espada que entra en nuestra vida, esa espada de dos filos, y entra a lo profundo. Señor, yo quiero pedirte que llegue hasta el lugar donde hay tierra fértil. Que llegue el lugar, Señor, en lo profundo de nuestro ser, donde encuentre un lugar para florecer, para crecer, para prosperar. Que encuentre un lugar, Señor, donde se convierta en un árbol frondoso y sea nuestra fe esta mañana crecida, sea fortalecida. Señor, que al irnos de este lugar esta mañana, después de celebrar la Santa Cena, nos vayamos de este lugar reconfortados, con paz en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que vos estás en control de cada situación, que vos sos soberano y que has puesto en nosotros la posibilidad, Señor, de actuar vos a través nuestro. Que lo que vos hacés no es magia. No es magia que vos decís, bueno, sea la sanidad y viene la sanidad. No, sino que haces intervenir a tu pueblo en esa sanidad. Que hay gente que ora por la sanidad. Que hay gente que acompaña al enfermo. Y que vos en medio de ese obrar de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas, vos te manifestás. Porque vos decís en tu palabra que donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Señor, que tu presencia se manifieste en nuestro viaje cotidiano, en nuestra rutina. Que tu presencia se manifieste en nosotros para que pueda llegar a las personas que están buscando y no saben ni siquiera a veces dónde buscar y obviamente no encuentran nada. Yo quiero pedirte, Padre, esta mañana que vos bendigas a los hombres y mujeres que han escuchado esta palabra. Que esa bendición tenga que ver con encontrarse desafiados para ser sal y para ser luz. Que si la sal de sus vidas, Señor, hoy se encuentra húmeda y cuesta salir del salero, que vos puedas traer ese calorcito del Espíritu Santo que seque toda humedad. Y sea la vida de estos hombres y estas mujeres una vida que le aporte cosas positivas a la creación que está esperando que ellos se manifiesten. Señor, que vos limpies el vidrio del faro, que es nuestra luz en Jesucristo, y podamos aún llegar más lejos, y podamos ser referencia de salvación, de sanidad, de salud espiritual, a muchas personas a nuestro alrededor, que lo único que conocen es el horóscopo de la revista de Clarín. Que podamos aceptar el desafío esta mañana de ser sal de la tierra y luz del mundo. Para que las personas cuando vean nuestro comportamiento, nuestra forma de proceder, te den toda la gloria a vos. Y cuando se pregunten qué tiene de diferente, encuentren que lo que nos diferencia es el amor de Dios en nuestro corazón. Es la presencia de Dios Espíritu Santo transformando nuestra vida y que ellos también pueden recibirlo. Esta es mi oración esta mañana, Padre. Para que tu nombre sea engrandecido, para que tu reino se siga extendiendo y para que tu iglesia se vea beneficiada, bendecida, se sienta útil por la obra del Dios Todopoderoso a través nuestro. Amén.